En el año 1980 yo ingresé al movimiento Scout. Yo soy nacido y criado en la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, y espero que mi acento temuquense no me prohíba de poder comunicarme con ustedes. El escultismo es un movimiento de comienzo del siglo pasado que tiene por principal propósito el desarrollo de niños y jóvenes en temas espirituales, físicos y mentales, básicamente que se sustenta en vivir valores y la vida al aire libre. En el año 1981, en enero, yo tenía 6 años, hagan la matemática, y tuve mi primer campamento de Boy Scout a los 6 años. De la foto que están mirando, claramente, gracias a la frondosa y nutrida cabellera rubia, podrán notar que yo soy aquel que está en el círculo rojo. Y la primera noche de ese campamento, una noche fría, estrellada, muy linda, en una fogata, escuché por primera vez en mi vida una frase del fundador del movimiento Scout, Robert Baden-Powell, que me acompañó y me sigue acompañando a lo largo de mi vida. Trata de dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Esa es una frase que a lo largo de mi vida, en ámbitos profesionales y personales, me ha perseguido. Me ha permitido crecer, me ha permitido conocer y me ha permitido explorar desde la curiosidad. Tiempo después, ya en la universidad, el segundo año de universidad, me recuerdo que se me ocurrió postularme para liderar una organización que tenía la Universidad de Chile, que se llamaba la Organización de Padrinos. Yo había sido apadrinado el primer año, al ser un estudiante de provincia, por esta organización, que lo que hacía era tratar de hacerle la vida más fácil a los chicos que veníamos desde provincia, que estábamos lejos de las familias, que era todo un trauma, ¿no es cierto?, llegar hasta a esta ciudad. Y yo conecté con este sentido, ¿no es cierto?, de esta organización que buscaba apadrinar a estos jóvenes que venían de provincia. Y de vuelta en esta cruzada de tratar de dejar las cosas mejor, dije, esta es una tremenda oportunidad. Esta es una organización con una vinculación social profunda. Acá hay una oportunidad de vincularnos con temas mucho más profundos desde lo social, desde lo académico. Podemos establecer una asociación con el gobierno en temas de fomento de la educación. Podemos realmente crear una red de organizaciones de padrino en Chile, eventualmente, ¿por qué no pensar en el extranjero? Me postulé con una convicción, con un discurso que realmente me salía del alma. Saqué el 80% de los votos. Nunca había pasado. No sé si alguna vez habrá vuelto a pasar. Convencí a la base electoral de los padrinos de embarcarnos en este proyecto transformacional y comernos el mundo. ¿Saben qué pasó 6 meses después? Mi equipo, el equipo que recluté, estaba compuesto por 0 voluntarios. No me siguió nadie. Peor aún, me dieron un golpe de Estado. Y a los 19 años me tocó aprender que en los caminos transformacionales las declaraciones no son suficientes, las promesas no son suficientes. Hay que conectar un poco más con lo que está detrás de las motivaciones, de los intereses, de la real capacidad que tienen las personas de hacer que las cosas pasen el día de mañana. No basta con la intención, no basta con la votación incluso. Mi vida después me trajo, o me presentó la oportunidad de venir hasta acá, a Cencosud, que es mi último campamento. Me encontré con una organización maravillosa, construida a lo largo de más de 50 años, con valores muy fuertes, con principios que la rigen, que son realmente notables. Y mi pregunta consistía y persistía, ¿no es cierto?, en cómo puedo dejar a Cencosud un poco mejor de lo que lo encontré. Una organización forjada desde el comercio, desde abajo, donde yo veía que había una tremenda oportunidad de flotar el tema de las personas y ponerlo en un lugar donde históricamente no había estado. No porque seamos malos, no porque las personas no fueran importantes, sino porque esto nace en una época distinta a la de hoy. Hoy día las personas piensan mucho más que antes en su felicidad, piensan en otros principios. Y esos principios en los que piensan hoy día redefinen toda la forma que tenemos de relacionarnos con nuestro empleo, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes. Entonces yo vi ahí la oportunidad, ¿no es cierto?, de poner a las personas en el centro de las decisiones, como un camino transformacional, que claramente tenía que ser de una naturaleza profunda y compleja. Cambiar a una persona es muy complicado. Y si no me creen, piensen por un segundo cuántos de nosotros hemos alguna vez tomado la decisión de ir al gimnasio. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado alguna vez la decisión de ponernos a dieta? ¿O cuántos de ustedes han dejado o han tomado la decisión de tomar un poco menos? No me miren a mí, yo no tengo nada que ver con eso. O piensen cuando yo era el presidente de la organización de los superpadrinos y estaba al borde de este edificio y salté solo, y el porrazo que me pegué ahí abajo. Cambiar una persona es muy complejo. Imaginen cambiar 140.000. 40.000 líderes. Lo cierto es que cuando nosotros miramos desde una perspectiva más académica qué pasa con los esfuerzos de transformación que siguen las empresas, los estudios dicen que el 70% de los esfuerzos de transformación fracasan. 70% de las veces que una empresa busca transformarse, no lo consigue, no consigue los resultados que espera. Y consistentemente son por las mismas razones. Y principalmente las razones tienen que ver, ya sea con que los líderes no cambian sus comportamientos, sus conductas a la nueva forma que se espera, o con que no somos capaces de conectar con las personas que hacen posible ese cambio de una forma suficientemente profunda. Las personas se resisten al final, voluntaria o involuntariamente, se resisten al cambio. Este estudio se hace hace 20, 25 años atrás, más o menos, y 20 años después del estudio se habían escrito miles de libros, miles de papers, miles de páginas con respecto al concepto de cambio y la transformación. Y se vuelve a hacer un estudio hace un par de años atrás, donde se muestra que después de todo ese aprendizaje, el 70% de los esfuerzos de transformación siguen fallando, y por las mismas razones. Ahora, les comparto un ejemplo, ¿no? Nosotros, en diciembre, cada año, al ser una empresa de comercio, recorremos en los 5 países las tiendas, conversando con la gente, acompañándonos en un periodo que para nosotros es muy importante, que es más duro. Y recuerdo visitando una de nuestras tiendas, en alguno de estos 5 países, un día 20 de diciembre, que entré a la sala y en mi sensación de consumidor, no sentía el espíritu navideño tan presente, ¿no? Faltaba decoración a mi gusto, no lo sentí tan que estábamos tan compenetrados, tan avanzado diciembre. Entonces, conversé con el gerente del local, le di mi punto de vista, me quedo mirando con cara de toda la razón, y llama al encargado, al jefe de juguetería, y le pone una elevada de antología. Entonces yo me quedé un poquito como, tratando de calmar las cosas. Después converso un poco con el gerente y digo, oye, macho, tranquilo, si esto es un feedback que yo doy simplemente para ver si es que hay una oportunidad en esto. No, sí, toda la razón, pero queda mirando, este gerente me queda mirando con cara de ¿de qué me está hablando? Me quedé un poco incómodo, quizás inquieto con esta experiencia, y al día siguiente, conversando con una persona de mi equipo, esta persona me dice: mira, es bastante simple. Este gerente tiene 20 años de empresa, parte de muy abajo. Comportamientos así él vio desde que llegó. Así fue que fue promovido, así fue que fue reconocido, así que fue que creció, así fue que fue su vida. Y así fue, y sí, probablemente es la forma en la cual él está todavía viendo que su jefe se relaciona con él. Entonces, acá lo que es extraño es que digamos que las cosas tienen que cambiar. ¿Por qué tienen que cambiar? ¿Por qué tiene que ser diferente? Si siempre fue así, no fue bien. Es un pensamiento interesante para entender, ¿no es cierto?, cómo se traduce. Y este es un buen gerente, una buena persona, un buen ser humano, y que además, si tú le preguntas, ¿tú estás de acuerdo con poner a la gente en el centro de las decisiones? Te diría que sí. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. O la gran mayoría de nosotros estamos de acuerdo con eso. Y si volvemos a hacer la pregunta, ¿cuántos de nosotros realmente ponemos a las personas en el centro de nuestras decisiones? La mayoría de ustedes va a decir, sí, yo lo hago. Y después, cuando hago la pregunta, bueno, ¿y las empresas de Cencosud, todas ponen a las personas en el centro de las decisiones? No tantas manos van a subir. No. El segundo ejemplo tiene que ver con la resistencia voluntaria e involuntaria que tienen las personas con respecto a los cambios. Yo soy un cliente fidelizado de Starbucks. Muchos de ustedes me lo encuentro ahí en la mañana. Y siempre me pasa que cuando tengo mi taza de Starbucks y me enfrento a un puesto de reciclaje como el que ven en la foto, siempre tengo la duda. La taza es de cartón, el es de plástico, esto de acá también, pero está sucio, entonces es basura, es papel. Y estoy parado frente a este basurero, reflexionando en lo más profundo e íntimo de mi ser, cuando de repente viene un hombre por atrás y me dice: jefe, échale a cualquiera nomás. Entonces yo me doy vuelta y digo: no, buen hombre. Es una clase magistral de sustentabilidad. Salvemos al planeta. Tú puedes marcar la diferencia, hombre. Acompáñame en esta cruzada. Y vos decís: no, no, sí, jefe, sí, yo estoy claro. Lo que pasa es que después yo agarro las bolsas y las tengo que echar en el mismo camión. Muchas veces fallamos, ¿no es cierto?, en conectar con lo que pasa con las personas que al final del día tienen que generar ese cambio. Los líderes, primero, tenemos que ser capaces de entender que una transformación, que un cambio profundo, que derive en poner a las personas en el centro de nuestras decisiones, nos obliga a pensar en cuáles son los valores, cuáles son las creencias, cuáles son los cuentos que nos contamos con respecto a por qué hacemos las cosas como hacemos hoy. ¿Por qué somos exitosos o fuimos exitosos con una receta anterior? Antes de pensar en qué tengo que cambiar, antes de pensar en qué conducta, qué hábito, qué práctica tengo que cambiar. De la misma forma, tenemos que saber la importancia de conectar con las personas, con sus miedos, con sus sueños, con sus anhelos. Conectar con lo que les pasa, con cómo ellos están viviendo esa realidad. Y todo esto para darnos cuenta que al final del día el cambio, la transformación, el realmente poner a las personas en el centro de las decisiones, no pasan por un mail de Jaime, no pasan por una instrucción de Don Horst, no pasan por un eslogan de recursos humanos que tienen un efecto de faro, de guía, de marco, sino que el cambio real ocurre a nivel humano, con todos y cada una de las personas con las que yo soy capaz de relacionarme en mi día a día. Es ahí donde esto se transforma en verdad o no. En mi relación con mi jefe, en mi relación con mis subordinados, en mi relación con mis pares. Y si un mensaje les quiero dejar, es que traten de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraron. Traten de dejar sus locales mejores de como lo encontraron. Traten de dejar sus equipos, sus áreas, poniendo a las personas en el centro, llevando este principio al ADN, llevando este principio a nuestra cultura. Cuando lo hagan, cuando lo hagamos, admiremos el trabajo de todos aquellos que estuvieron antes, todos aquellos que fueron parte de la construcción de eso. Vivámoslo con mucho respeto y con mucho agradecimiento. Pero tomémonos esta oportunidad de marcar la diferencia, de dejar nuestra huella, de poner a las personas en el centro. Y en ese camino vamos a dejar algo que es mejor, vamos a dejar un mundo que es mejor y nos vamos a dejar a nosotros mismos en un lugar mejor. Muchas gracias.